La decisión del Gobierno es permitir a la central nuclear seguir operando durante 4 años, es decir, hasta el año 2013, año en que tendrá lugar el cese de actividad de la planta. Decir que no ha sido una decisión fácil, pero es una decisión meditada y que además se justifica por 4 razones fundamentales. La primera es que es políticamente coherente. La segunda y la más importante es que es laboralmente responsable. La tercera, que es técnicamente justificable. Y la cuarta, que es energéticamente asumible.